Unámonos a la oración de Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos en nuestro tablero un esquema sobre lo que hemos visto prácticamente en todo el curso. Lo primero que es necesario estudiar sobre Dios es si existe. El planteamiento se hace desde un enfoque racional y no simplemente testimonial, persuasivo, retórico, pastoral. Esos enfoques son importantes, pero pertenecen a otras materias, pertenecen a otros estudios dentro de la teología. Ese análisis racional pues, nos ha conducido a revisar las vías que plantea Tomás para mostrar la existencia de Dios. Es importante recordar aquí que esas vías no son persuasión, no son una invitación, una sugerencia, sino son verdaderos argumentos. Esto es importante, porque si no existieran esos verdaderos argumentos, tendríamos que hablar de que estamos simplemente en el terreno de las opiniones. ¿A usted Dios le funciona bien? ¿A mí no me funciona? ¿Yo estoy bien así? No, no se trata de eso. Hay verdaderos argumentos. Una vez que se muestra la existencia de Dios, lo primero que se muestra o de lo primero que se ve en el tema de los atributos que ya estudiamos hace unas cuantas semanas, es que estamos hablando de un ser espiritual, que en este caso quiere decir un ser que no es material. Las limitaciones, las múltiples limitaciones que tiene lo material y lo corporal son incompatibles con el ser divino. En el momento en el que afirmamos que Dios es un ser espiritual, hacemos una afirmación sobre su naturaleza. Entonces, la naturaleza divina es espiritual y estamos afirmando, por consiguiente, qué tipo de sustancia es la que ocupa nuestro discurso en este momento. El hecho de que nosotros afirmemos la naturaleza divina o que afirmemos que el ser de Dios no es material, no significa que nosotros tengamos posesión del ser de Dios. Una cosa es poder afirmar cosas sobre Dios y otra cosa es decir, ya le conocemos, ya le comprendemos. Las afirmaciones que nosotros hacemos, si usted las piensa bien, se da cuenta que son más bien afirmaciones de tipo negativo, como cuando uno dice, mire, en realidad no es materia. Eso quiere decir que sí estamos afirmando algo, pero lo que estamos afirmando en el fondo es una negación. Lo que estamos afirmando es lo que no es. Eso quiere decir que no es pretensión, ni ha sido nunca pretensión de este curso, decir que nosotros desciframos a Dios, entendemos a Dios o poseemos a Dios. Cuando hablamos de un ser espiritual, entonces hablamos de las operaciones propias de los seres espirituales. Esas operaciones son la inteligencia y la voluntad. Esas son las operaciones propias. Las reconocemos en nosotros. De hecho, una característica central de todos los seres espirituales es eso, que podemos buscar lo que es verdadero y podemos, en cierto sentido, poseerlo en distintos niveles. Uno no tiene la verdad completa sobre nada, pero uno sí tiene verdades. Hay verdades que uno sí tiene. Entonces, eso es lo propio de la inteligencia. ¿Y la voluntad qué es? Pues la voluntad sobre la base del ser, la voluntad es un apetito dirigido por la inteligencia. Entonces, nosotros reconocemos que hay operaciones propias del ser espiritual, que son la inteligencia y la voluntad, y por lo consiguiente, las afirmamos como atributos propios de la naturaleza divina. Es propio de la naturaleza divina que haya inteligencia y que haya voluntad. Eso es clave. Y de ahí, de la unidad, brota, sin negar la unidad, brota la Trinidad. Tal vez eso es lo más hermoso de este planteamiento. Porque al afirmar las operaciones propias de la naturaleza, afirmamos la existencia eterna, sustancial, de las procesiones. Al afirmar, oiga lo que estoy diciendo, al afirmar la naturaleza, afirmamos la Trinidad. Al afirmar la unidad, afirmamos la Trinidad. ¿Por qué? Porque al afirmar la unidad, afirmamos lo propio del ser único de Dios. Y lo propio de ese ser único son las operaciones. Y las operaciones son las que dan origen a las procesiones. No puede existir Dios sin las operaciones propias de su ser. Y no pueden darse esas operaciones sin que haya procesiones en él. Esas procesiones no son otra cosa sino el ejercicio de las operaciones de su naturaleza. Esa es una definición bonita de las procesiones. Las procesiones son el ejercicio, son la actualización, son el acto propio de las operaciones que pertenecen a la naturaleza divina. Entonces, al afirmar la unidad, estamos afirmando las operaciones, y al afirmar las operaciones, estamos afirmando las procesiones. Esas procesiones son procesiones reales, como lo vimos en la clase pasada o en la anterior. Se trata de procesiones reales. Esas procesiones, ¿qué quiere decir procesiones reales? Que no estamos hablando de la hipótesis, de la posibilidad de una inteligencia. Nosotros no afirmamos que en Dios hay potencialmente una inteligencia. Ni siquiera estamos diciendo que Dios tiene esa inteligencia, pero no la ejerce todo el tiempo, lo cual sí se puede decir de un ser humano. Usted puede decir de un ser humano que está en coma o que está dormido, es una persona inteligente, pero esa persona no está ejerciendo su inteligencia en ese momento. En Dios nosotros no afirmamos eso. Entonces, el ejercicio real de las operaciones implica la existencia eterna de las procesiones. Estas procesiones entonces son dos: una por vía de inteligencia, que se llama generación, y otra por vía de voluntad, que se llama amor. Procesión de inteligencia se llama generación, la procesión de voluntad se llama amor. Estas procesiones entonces establecen relaciones. Como las procesiones son reales, quiere decir que aquel de quien procede y aquello que procede son reales. Y por consiguiente las relaciones las afirmamos también como reales. Relaciones reales hay que contrastarlo con relaciones de razón. En una relación de razón es usted quien establece algún tipo de vínculo. ¿Tiene usted alguna relación con el ukelele que se utiliza en Hawái? Me imagino que se puede encontrar alguna relación entre el ukelele y usted. Pero eso es lo que llamamos una relación de razón, la establece nuestra inteligencia. En cambio, la relación real es tal porque no se puede, estamos repasando prácticamente cosas, una relación se dice real porque no se puede pensar, no se puede dar razón de un ser sin acudir al otro ser. El ejemplo típico es el hijo. Yo no puedo explicar, yo no puedo decir lo que hay que decir de usted sin mencionar su familia. Usted tiene un origen. Entonces, el hecho de que usted tenga un origen y que yo tenga que mencionarlo quiere decir que usted tiene una relación real. De ahí surge esa famosa frase que también la hemos comentado, de cómo el mundo tiene una relación real con Dios, mientras que Dios no tiene una relación real con el mundo. La relación de Dios con el mundo es una relación de razón o una relación virtual, se puede decir. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no necesito del mundo para que Dios sea racional. Yo no necesito del mundo. Para entender, la razón de ser de Dios no está en el mundo. En cambio, la razón de ser del mundo sí está en Dios. Entonces, como la razón de ser del mundo sí está en Dios, entonces el mundo tiene con Dios una relación real, mientras que Dios no tiene con el mundo una relación propiamente real, sino una relación que podemos llamar virtual o podemos llamarla racional o de otro modo. Pero en Dios mismo, por eso hicimos las diferencias entre adintra y adextra, en Dios mismo, las relaciones que surgen en términos de las procesiones, esas relaciones sí son obviamente reales. Y esas relaciones son subsistentes. ¿Por qué son subsistentes? Porque son relaciones que brotan de las procesiones son ejercicio de las operaciones son propias de la sustancia. Entonces, si son relaciones propias de la sustancia, son relaciones que no pueden dejar de existir y que no comenzaron a existir. Uno se da cuenta que este planteamiento es muy sólido, porque está tan bien hecho que empiezas afirmando la unidad y terminas, sin negar la unidad, afirmas la Trinidad. Afirmas la Trinidad. Ahora bien, esas relaciones, cuando nosotros hacemos la pregunta si las relaciones son reales, ¿son relaciones entre qué? Obviamente son relaciones subsistentes. Entonces, ¿esas relaciones son relaciones entre qué? Pregunta que es muy difícil de responder porque estamos hablando de una unidad, estamos hablando de una sola sustancia. Normalmente las relaciones son relaciones entre varias sustancias. Pero bueno, hicimos el estudio correspondiente y nos dimos cuenta que las relaciones subsistentes en Dios no son relaciones entre varias sustancias, no implican una multiplicación de la sustancia. ¿Cómo puede ser esto? Respuesta: porque la relación no implica ningún cambio en la sustancia y ninguna variación en la sustancia. ¿Y por qué no implica ninguna relación en la sustancia? Porque todo lo que Dios sabe de sí mismo es del mismo, bueno, voy a decir una cosa así muy infantil, del mismo tamaño que Dios. O sea, todo lo que Dios sabe de él es del mismo tamaño que Dios. Lo que usted sabe de usted misma o de usted mismo es mucho más pequeño que usted. En cambio, lo que Dios sabe de él es exactamente el mismo tamaño de Dios. Es un modo muy infantil de hablar, pero sirve para entendernos. ¿Y qué es amable en Dios? Pues amable en Dios es todo Dios. Entonces, todo lo que es amable en Dios y todo lo que es amado en Dios es del mismo tamaño de Dios. Entonces, no hay manera de establecer ninguna diferencia entre el amante y el amado, entre el conocente o cognoscente y el conocido. No hay ninguna manera de establecer ninguna diferencia. La imposibilidad de establecer una diferencia sustancial nos está indicando que solo se puede establecer una diferencia en términos de relaciones. Los términos de esas relaciones son llamados usualmente personas. ¿Por qué los llamamos personas? Los llamamos personas porque son sustancias, sustancia individual de naturaleza racional es la definición. Entonces, donde yo puedo reconocer un principio de ser que tiene una subsistencia racional, ahí hay una persona. Y eso lo puedo decir yo de las relaciones. Es exactamente el tema en el que vamos a profundizar hoy. ¿Cómo se habla ya de persona del Padre, persona del Hijo, persona del Espíritu Santo? Entonces, las personas son los términos de las relaciones y las relaciones son relaciones entre personas. Y así hablamos de la relación entre el Padre y el Hijo, y hablamos de la relación entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Miremos cómo se plantea eso. Entonces, el texto clave para su estudio es la Suma Teológica, parte primera, cuestión número 30, y el artículo número 2, que es en donde se va a hablar de las personas, del número de personas. La pregunta que se hace en el artículo 2 de la cuestión 30, de la primera parte de la suma, es esta: ¿en Dios hay o no hay más de tres personas? Entonces, objeciones por las que parece que en Dios hay más de tres personas. Tal como hemos dicho, en Dios la pluralidad de personas lo es por la pluralidad de propiedades relativas. Pero en Dios las relaciones son cuatro. Eso también lo hemos dicho, las relaciones son los términos de las procesiones. Entonces, las relaciones son cuatro: paternidad, filiación, espiración de ambos, o sea, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Y hay una que es el ser inspirado por el Padre y el Hijo, que por lo menos en esa época se llamaba procesión. lo cual es el término más confuso del mundo, porque ahí se está dando el nombre de procesión a una relación. Yo prefiero evitar ese término, era el término que se usaba en esa época. Usaban el mismo término para dos cosas diferentes, y así aparece en la suma. Entonces nosotros vamos a llamar a una expiración activa, y al otro la vamos a llamar expiración pasiva. Entonces las cuatro relaciones están claras: paternidad, filiación, expiración activa, expiración pasiva, o ser expirado. Expiración activa es expirar, no confundir con expirar. Expiración activa es cómo procede el espíritu del Padre y el Hijo. Expiración pasiva, o ser expirado, o lo que aquí llama procesión, es el proceder del Padre y el Hijo. Entonces dice, como las relaciones son cuatro, entonces tendría que haber cuatro personas. Porque si las personas son el término de las relaciones, entonces tendría que haber cuatro personas, hay cuatro relaciones. Esa es una de las objeciones. Segunda objeción. En Dios la diferencia entre naturaleza y voluntad no es mayor que la existencia entre naturaleza y entendimiento. Fíjese que estamos aquí ubicados. Este cuadrito, si ustedes se van a llevar algo de este curso, llévense este cuadrito. Entonces, la relación entre naturaleza e inteligencia es la misma relación que entre naturaleza y voluntad. Ambas son operaciones propias de los seres espirituales, como es Dios, por supuesto. Entonces, la diferencia entre naturaleza y voluntad no es mayor que la existente entre naturaleza y entendimiento. Pero en Dios, una es la persona que procede por voluntad, como el amor, y otra la que procede por naturaleza, como el Hijo. Luego también es una es la que procede por el entendimiento, como la palabra, y otra la que procede por naturaleza, como el Hijo. De este modo se concluye que no son solo tres las personas que hay en Dios. O sea, básicamente lo que se está diciendo es que del Padre directamente por voluntad podría proceder el Espíritu Santo. Entonces tendríamos cuatro personas. ¿Cuáles serían? Sería el Padre. Sería luego el que procede por inteligencia, por solo inteligencia, que sería el Hijo. Luego el que procede por voluntad, que sería el Espíritu. Y luego el que procede por inteligencia y voluntad, que sería una cuarta persona. Ese es el planteamiento que se hace. Ese es uno de los problemas de afirmar que el Espíritu Santo procede solo del Padre. Pero en la teología ortodoxa no se dice que el Espíritu proceda solo del Padre sin ninguna relación con el Hijo, sino lo que suele decirse en la teología de los ortodoxos es que el Espíritu procede del Padre por el Hijo. Nosotros los latinos, los occidentales, decimos del Padre y el Hijo. Ellos dicen del Padre por el Hijo. Precisamente una de las cosas que estudia Tomás es esa, y dice que en el fondo es equivalente, es decir, la formulación ortodoxa es tan correcta como la nuestra. ¿Y la nuestra de dónde salió? Pues la nuestra fue un agregado de un papa, porque el credo decía, originalmente decía, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria. Entonces, un papa, no recuerdo ahora su nombre, perdón, un papa agregó ex patre filioque, del Padre y del Hijo, y del Hijo. Entonces ese fue un agregado nuestro y eso no lo perdonan fácilmente los ortodoxos. Los ortodoxos dicen que cómo se le ocurre al obispo de Roma agregarle algo a un credo que fue hecho por un concilio. O sea que ahí también entonces se revuelve el tema de si el Papa tiene jurisdicción plena sobre toda la Iglesia y si el Papa está por encima del concilio. Los ortodoxos no ven ninguna autoridad superior a un concilio. Para ellos la máxima autoridad, gracias, ¿cuál fue? León III, muchas gracias. Incluso el año debes tenerlo ahí, ¿no? ¿Hacia qué época fue eso? Entonces, para los ortodoxos, la autoridad máxima es el concilio, donde se reúnen los patriarcas y donde obra el Espíritu Santo. Ahí es donde está el querer de Dios. Entonces, por eso el obispo de Roma es un primus inter pares. Él puede ser el primero, pero entre iguales. Él no tiene jurisdicción. En cambio, nosotros afirmamos, ¿siglo? 1017, eso viene siendo siglo 11. Entonces, mientras tanto, los ortodoxos dicen que el Papa es primus inter pares, nosotros decimos que el Papa tiene una autoridad superior a la de los demás obispos porque tiene un encargo propio. Ese encargo propio es confirma a tus hermanos. Entonces, ahí hay una dificultad. La verdad es muy razonable el tema de los ortodoxos, algo lo he estudiado, pero uno se da cuenta que es muy difícil ser ortodoxo y afirmar aquello de confirma a tus hermanos, porque es que ese encargo fue dado solo a Pedro. Es verdad que Cristo le dio a Pedro encargos que dio también a los otros apóstoles, pero también es verdad que Cristo le dio a Pedro un encargo que no le dio a nadie más. ¿Qué haces con ese versículo? Entonces, si tú eres ortodoxo, ¿qué haces con ese versículo? En todo caso, pues, llegamos hasta allá porque estábamos hablando de... porque estábamos hablando del filioque. Entonces, parece que hay más personas. ¿Las personas cuáles serían? El Padre, obviamente. El Padre, por vía de inteligencia, tiene el Hijo. El Padre, por vía de voluntad, el Espíritu Santo. Y por vía de inteligencia y voluntad, habría otro todavía, que sería entonces una cuaternidad. Vamos a ver qué más aparece aquí. En las cosas creadas, lo más excelente tiene más operaciones intrínsecas. Llámanse operaciones intrínsecas aquellas que usted realiza y que quedan en usted mismo. Por ejemplo, el amar. Usted ama y en el momento en el que usted ama, usted no produce algo exterior. Eso queda en usted mismo. Recuerde que esa fue una de las definiciones que dimos de las procesiones. Las procesiones son operaciones cuyo término está en la misma divinidad. Entonces dice esta objeción: lo más excelente tiene más operaciones intrínsecas, como el hombre que sobre otros animales tiene el entender y el querer. Pero Dios es infinitamente superior a toda criatura. Luego en Él no solo está la persona que procede por voluntad y por entendimiento, sino que Dios tendrá otros infinitos modos. Esta idea le gustó mucho a un dominico, que es muy admirado por otros dominicos, pero no por mí, que se llama Giordano Bruno. Giordano Bruno murió retirado de la iglesia, fue declarado hereje. Este era uno de los pensamientos de Giordano Bruno, ¿no? La infinitud, o sea, un Dios que es como un volcán, entonces ese Dios que es infinito, pues tendrá otras operaciones. Su merced puede tener inteligencia y voluntad, pero Dios tendrá más. Y por supuesto, esas operaciones intrínsecas adicionales de Dios serán mucho más, mucho más. Entonces la divinidad tiene que ser algo mucho más rico. Me acuerdo el artículo de un periodista escandinavo que decía que era preferible el politeísmo, porque el politeísmo le daba más amplitud a la divinidad, ¿no? Como quien dice, tiene en Dios ahí de todo, todo lo puedes encontrar en la multiplicidad de Dios. Cuarta objeción: por su infinita bondad, el Padre se comunica infinitamente a sí mismo produciendo la persona divina. Pero también en el Espíritu Santo hay infinita bondad. Luego, el Espíritu Santo también puede producir una persona divina. Es el famoso problema de que si son personas, entonces el Padre por su inteligencia produce al Hijo. Pero el Hijo, entonces, como es persona, entonces el Hijo también tiene inteligencia y el Hijo piensa y ahí viene el descendiente del Hijo. Ahí es donde viene esa palabra irrespetuosa, que es el nieto de Dios, y así sucesivamente. Entonces ahí vendrían otros más. Esa es otra idea de infinitud. Infinitos. Entonces hay una infinitud en Dios. Una infinitud en Dios. Una idea parecida a este infinito de la divinidad está en el hinduismo. Las deidades principales del hinduismo son más de 100.000, las principales. Pero de ahí sigue la cuenta. Entonces, si usted es un hinduista piadoso, usted tiene que saber muchísimas, muchísimas deidades. Uno oye que Shiva y que todo esto, pero no, eso tiene, la lista es bastante, bastante extensa. Y eso parece que le da un cierto honor a la divinidad, porque es muy grande. Contra esto está lo que se dice en 1 Juan 5:7, según algunos códices, porque el texto crítico no contiene lo que aparece aquí. Acuérdense, esto es Suma Teológica, cuestión 30, artículo 2, primera parte. Entonces, en 1 Juan 5:7 dice: tres son los testigos en el cielo, tres son los que dan testimonio, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Esos son los tres. Y sobre eso se apoya San Agustín en su libro séptimo sobre la Trinidad. Bueno, y si usted le quita en ese versículo de 1 Juan 5:7, ¿en dónde se menciona explícitamente la Trinidad en el Nuevo Testamento? ¿Sí hay alguno? Claro que hay varios versículos. Por ejemplo, Mateo 28, donde Jesús da la gran comisión, ¿cierto?, a los apóstoles y les dice, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se hace distinción entre ellos. Obviamente, yo no diría, por ejemplo, bueno, te voy a bautizar, digamos, Jorge, por ejemplo. Te voy a bautizar, Jorge, en el nombre de Dios y de Fabio. O sea, eso queda como disparejo, ¿no? O sea, se le puede apreciar a usted, pero queda bastante disparejo. Eso de en el nombre de Dios y de Fabio. Uno no podría decir que hay un nombre que cubija al mismo tiempo la divinidad y a una criatura. Eso no tendría sentido. Entonces, si se dice que hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ahí hay una afirmación de Trinidad que es demasiado clara. Bueno, la respuesta es un poco densa, así que eso es lo que vamos a mirar ahorita y con eso cerramos esta parte sobre el número de las personas y por qué resultan solo tres personas. Según los presupuestos establecidos, es necesario poner en Dios solo tres personas. No una, ni dos, ni cuatro en adelante. Quedó demostrado que varias personas son varias relaciones subsistentes, distintas realmente entre sí, sabiendo que la única diferencia es la relación. Todas las veces que usted diga que hay diferencia entre las personas divinas, tiene que añadir la frase, sabiéndose que la única diferencia es la relación. Porque el Padre tiene todo lo que tiene el Hijo tiene todo lo que tiene el Padre, menos que el Hijo es el Hijo y el Padre es el Padre. O sea, son términos de relaciones. Si usted se aparta de ahí, en el momento en el que se aparta, ya usted tiene que hablar de herejía. La distinción real entre las relaciones divinas no existe más que en razón de la oposición relativa. Bueno, esa idea ya me la han oído demasiadas veces. No hemos hecho sino repetir eso. De hecho, la acababa de decir. Por lo tanto, es necesario que a dos personas les correspondan dos relaciones opuestas. Esta es la frase fundamental. Tiene que haber relaciones opuestas, o sea, los dos, lo que llamamos aquí los términos de la relación. Tiene que haber términos de relación para que se hable de personas distintas, porque toda la distinción de las personas está en las relaciones. No hay más. Por lo tanto, a dos personas les corresponden dos relaciones opuestas. Y si no hay dos relaciones opuestas, es necesario que le correspondan a la misma persona. ¿Obvio? Si no hay dos términos de relación, entonces estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, la paternidad y la filiación, por ser dos relaciones opuestas, por necesidad corresponden a dos personas. Es la relación que se establece entre el Padre y el Hijo. Esa relación brota de una procesión que se llama la inteligencia, o se llama generación. Es la procesión propia de la operación de inteligencia que es la generación. Así pues, la paternidad subsistente es la persona del Padre y la filiación subsistente es la persona del Hijo. ¡Qué belleza! Entonces, ¿a qué llamamos la persona del Padre? Llamamos persona del Padre al término de una relación llamada paternidad. Ese es el Padre. ¿Y a qué llamamos Hijo? Al término de una relación llamada filiación. Y las dos relaciones, paternidad y filiación, se establecen por una procesión que brota de una operación de la sustancia. Ese es el esquema de nuestro querido Tomás de Aquino. Hasta ahí vamos bien. Entonces se ve claro que tenemos dos personas, el Padre y el Hijo. Las otras dos relaciones no se oponen a ninguna de las dos personas, pero se oponen entre sí. Por lo tanto, es imposible que le correspondan a una persona. Dice aquí, la paternidad subsistente es la persona del Padre y la filiación subsistente es la persona del Hijo. Las otras dos relaciones, ¿cuáles son las otras dos relaciones? Expiración activa y expiración pasiva, o ser expirado. Expiración activa y expiración pasiva. Dice, las otras dos relaciones no se oponen a ninguna de las dos personas, pero se oponen entre sí. Entonces, observemos eso. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de expiración activa, estamos hablando de la persona del Padre. Cuando hablamos de expiración pasiva, estamos hablando de la persona del Hijo. Entonces nos damos cuenta que no. Porque resulta que si la expiración en sí misma, o sea, la procesión propia de la voluntad, se diera únicamente entre el Padre y otra persona divina, esa otra persona divina sería indistinguible del Hijo. Si hubiera una procesión en Dios que tiene origen únicamente en el Padre, como es el entendimiento, que tuviera origen únicamente en el Padre, esa otra supuesta persona divina, ¿en qué se diferenciaría del Hijo? No habría manera de diferenciarlo del Hijo. Como no es posible diferenciarlo del Hijo, nos damos cuenta que la única relación, que la única procesión que da origen eterno, la única procesión que da origen eterno a partir del solo Padre es la procesión de generación. Porque si yo afirmo cualquier otra procesión, esa otra procesión tendría exactamente las mismas características de la procesión entre el Padre y el Hijo, que da origen al Hijo a partir del Padre. Por lo tanto, es imposible que le corresponda a una persona. Por consiguiente, es necesaria que una de las relaciones le corresponda a ambas personas. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Si yo no puedo tener una relación que salga del solo Padre, o una relación que salga del solo Hijo, porque una relación que salga del solo Padre tendría que nos llevaría al Hijo, y una relación que saliera del Hijo nos llevaría al Padre. Entonces, la única posibilidad, ¿cuál es? Que sea una relación que sale del Padre y del Hijo. Esa es la razón por la que Santo Tomás dice que es más perfecta la formulación ex patre filioque, del Padre y del Hijo. ¿Cuál es la razón? La repito. Porque una relación que partiera del solo Padre sería indistinguible de la relación que une al Padre y al Hijo. Una relación que saliera del solo Hijo sería indistinguible de la relación que surge, que hay entre el Hijo y el Padre. Entonces, eso no nos habla de más personas. Entonces, ¿cómo puede darse otra relación? Pues esa otra relación, que se llama expiración activa, no puede ser una relación de solo el Padre, ni puede ser una relación de solo el Hijo. ¿Cuál es la posibilidad que nos queda? Que sea del Padre y del Hijo. Esa relación del Padre y del Hijo, esa relación es la que da origen al Espíritu Santo. Entonces, la expiración activa no es expiración del solo Padre, ni es expiración del solo Hijo, sino es expiración del Padre y del Hijo. En la versión demasiado antropomorfizada, casi no puedo decir la palabra antropomorfizada, en la versión antropomorfizada de la Trinidad, se mira al Espíritu Santo como una especie de amor entre el Padre y el Hijo. Si usted se da cuenta, realmente eso no es lo que dice Santo Tomás. Él no está hablando que el Espíritu Santo sea el amor entre el Padre y el Hijo. Y es aquí donde las cosas se complican un poco, si miramos otros autores, porque resulta que para otros autores era muy importante, y bueno, tenían razón, por ejemplo, para su amigo San Buenaventura, era muy importante la circuncesión. Llámase circuncesión la manera como Dios es completo en sí mismo, y por eso, en cierto sentido, vuelve sobre sí toda la riqueza que tiene en sí. Eso se llama la circuncesión. Entonces, fíjate que en el esquema antropomorfizado de la Trinidad, la circuncisión es muy fácil, porque entonces tú tienes el Padre que ama, tú tienes al Hijo que es el amado y tienes el amor. Entonces es algo así como el abrazo del Hijo pródigo. O sea, aquí está mi Hijo, yo abrazo a mi Hijo y ahí está, completa la Trinidad. Pero eso no es lo que dice Santo Tomás. Y bueno, no es porque lo diga o no lo diga, sino cuáles son las razones. Lo que él dice no es que el Espíritu Santo esté entre el Padre y el Hijo, sino que procede del Padre y del Hijo. ¿Y por qué procede del Padre y del Hijo? Porque de otra manera, si procediera solo del Padre, sería indistinguible del Hijo. Si procediera solo del Hijo, sería indistinguible del Padre. Tiene que proceder del Padre y del Hijo. Y entonces, quiere decir que la expiración activa es relación del lado del Padre y del Hijo, por una parte, y del Espíritu Santo, por otra parte. Dice aquí, por lo tanto, hay que concluir que la expiración le corresponde a la persona del Padre y a la persona del Hijo. Si bien no mantiene ninguna oposición relativa ni a la paternidad ni a la filiación. Consecuentemente, es necesario que la procesión corresponda a otra persona que es llamada la persona del Espíritu Santo. Esa es la explicación de por qué hablamos de tres personas. Pero ahora tengo que explicar por qué solo tres personas. Entonces, vamos a ver la respuesta a las objeciones y con eso concluimos nuestra breve clase de hoy. Primera objeción, a ver, ¿cuál era la primera objeción? La primera objeción era, dice, la pluralidad de personas es por la pluralidad de propiedades relativas. Pero resulta que hay cuatro relaciones, luego debería haber cuatro personas. Esa no está tan difícil de responder porque ya nos damos cuenta que una relación... es una relación subsistente es la paternidad, otra relación subsistente es la filiación, la otra relación subsistente no es de una nueva persona, sino es del Padre y del Hijo. Entonces ahí no hay multiplicación de personas. Vamos a ver qué tan cerca estamos de Santo Tomás. Aun cuando sean cuatro las relaciones en Dios, sin embargo, una de ellas, la inspiración, no se separa de la persona del Padre y de la del Hijo, sino que le corresponde a ambas. O sea, esa no era tan difícil. Esa explicación no era tan complicada y ahí la tenemos. La segunda, en Dios la diferencia entre naturaleza y voluntad no es mayor que la existente entre naturaleza y entendimiento. Entonces la pregunta va a ser, ¿por qué no se da? Acuérdese el esquema ese, ¿no? Que el Padre por vía de entendimiento engendra al Hijo, por vía de voluntad engendraría a otro, y luego por vía de inteligencia y voluntad engendraría al Espíritu Santo y serían cuatro. No. ¿Cuál va a ser la respuesta? Pues la respuesta va a ser lo que ya hemos dicho, que si el Padre engendrara a uno por vía de voluntad, no habría diferencia entre ese engendrado y el Hijo. O sea, en el fondo estamos hablando del mismo. Esa es la respuesta que creemos que va a dar este hombre. Lo que procede intelectualmente como la palabra lo hace con razón de semejanza, como también lo hace lo que procede naturalmente. Así ya dijimos anteriormente que la procesión de la palabra es la misma generación natural. Por su parte, el amor en cuanto tal no procede como semejanza de aquello de lo que procede, aun cuando en Dios el amor por ser divino sea de la misma esencia. Por eso en Dios la procesión de amor no es llamada generación. Bueno, es una explicación diferente. Básicamente lo que está diciendo es que la procesión por vía de la palabra es generación, mientras que la procesión por vía del Espíritu no es generación porque no es por vía de semejanza. Como no es por vía de semejanza, entonces no tiene un único término como es el Padre, ¿cierto? No es un único término como es el Padre el que da al Hijo. La tercera, ¿cuál era? La tercera objeción era, lo más excelente tiene más operaciones intrínsecas. Esta era muy interesante porque es la que tiene que ver con el hinduismo y la que tiene que ver con el politeísmo escandinavo. El hombre, al ser más perfecto que los otros animales, tiene más operaciones intrínsecas que ellos porque su perfección lo es por composición. Por eso en los ángeles, que son más perfectos y simples, hay menos operaciones intrínsecas que en el hombre, pues en ellos no se da el imaginar, sentir y similares. O sea que no necesariamente es más perfecto lo que es más numeroso. Usted, por ejemplo, como ser humano, usted puede sentir. El ángel no puede sentir, el ángel puede amar, el ángel puede comprender, pero el ángel no puede sentir. Porque el sentir implica el ser afectado corporalmente a través de los sentidos, eso no le sucede al ángel. Entonces el ángel tiene menos operaciones. Como conclusión, no necesariamente más significa mejor. Es posible que haya más operaciones y que haya más imperfección. Es un argumento muy brillante este, a mí no se me hubiera ocurrido. Por eso en los ángeles, que son más perfectos, hay menos operaciones. En Dios en sí mismo no hay más que una operación que es su esencia. Y por esa, ¿y cómo es? ¿Y por qué hay entonces en Él dos procesiones? Ya se demostró anteriormente. Es decir, en Dios el ser y el actuar en el fondo son exactamente lo mismo. No significa que haya más operaciones. Más no significa necesariamente mejor. Bueno. Y la última, ¿cuál era? La última era, por su infinita bondad el Padre se comunica a sí mismo, entonces que el Espíritu Santo produzca otro y así sucesivamente. Aquel argumento sería viable si el Espíritu Santo tuviera numéricamente otra bondad distinta de la bondad del Padre. Mire, yo lo voy a explicar aquí con el esquema este. Lo que sucede es que usted se da cuenta que las operaciones, que aquí llamamos operaciones propias de inteligencia y la voluntad, son operaciones propias de la naturaleza. Entonces, no es que el Padre tenga una inteligencia, el Hijo tenga otra inteligencia, el Espíritu Santo tenga una bondad, el Padre tenga otra bondad. El ejercicio de las operaciones es algo que está ligado a la naturaleza. Porque efectivamente, si usted es inteligente, usted no lo es por ninguna relación que usted tenga con otro, sino usted es inteligente porque eso es propio de su naturaleza. Entonces, la bondad del Espíritu Santo o la bondad del Hijo, porque esa misma objeción se podría plantear también con el Hijo, la bondad del Hijo, la bondad del Espíritu Santo, la inteligencia del Hijo, la inteligencia del Padre, no son distintas, porque todas ellas pertenecen a la esencia. Y si todas ellas pertenecen a la esencia, entonces son la misma. Entonces no hay una multiplicación de relaciones. Hay una objeción que no la había leído antes, que es la número 5. Todo lo contenido en un determinado número es medido, pues el número es una determinada medida. Pero tal como dice Atanasio, las personas divinas son inmensas, más allá de toda medida. El inmenso Padre, el inmenso Hijo, el inmenso Espíritu Santo. Si son inmensos, inmenso quiere decir sin medida, ¿no? Mensura es medida, inmenso es sin medida. Te quiero inmensamente, te quiero sin medida. De aquí hasta la luna y vuelta. 5. Respuesta. Un número determinado, tomado como número simple que se da solo intelectualmente, se mide por el 1. Pero si en las personas divinas es tomado como número de realidades, no cabe la razón de medida. Pues al ser idéntica la magnitud de las tres personas, no cabe el medir lo mismo por lo mismo. Este es un tema muy interesante que no vamos a alcanzar a ver aquí. Y es cómo los números, al aplicarlos a la Trinidad, se aplican de un modo diferente. Es decir, nosotros decimos que son tres personas distintas, pero uno no puede en ningún momento tener aquí las tres personas, por decirlo así, separadas. Nunca tenemos separadas las tres personas porque siempre estamos hablando de la misma naturaleza o esencia. Entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos este cuadro que igualmente se lo sigo recomendando, lo estoy dejando muy económico hoy. Este cuadro, y vimos por qué hablamos de tres personas. Básicamente son los términos de las relaciones y hemos demostrado que aunque son cuatro las relaciones, son tres las personas. De nuestro curso entonces, que avanza vertiginosamente, ya hemos mostrado que la naturaleza es una, que las procesiones son dos, que las personas son tres y que las relaciones son cuatro. Mañana, con el favor de Dios, hablaremos sobre las nociones y daremos alguna conclusión a nuestro curso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos.